Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y comenzamos la vuelta a 195 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM de la Azotea de Mar del Plata y FM La Tribu acá en el 88.7 o www.fmlatribu.com aquí en Buenos Aires. En la operación Soledad, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya tomando unos mates con yerba ambopicuá, empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Estamos aquí con un doctor, el resfrío me hizo llamar a un doctor. ¿Cómo le va, doctor? Bien, acá andamos. Son muchos los temas, ¿no?, que uno va a recorrer, que pensamos en recorrer musicalmente y políticamente. En principio, ¿sos médico? En principio, sí. Y tenés la Cátedra de Derechos Humanos. Cátedra Libre, Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina, que tenemos por un error del sistema, no se dieron cuenta todavía y todavía no nos rajaron, pero sí. Ajá. Y en esos errores del sistema, ¿trabajás las cuestiones de medicación, de tantas cosas, ¿no? Sí, una de las cosas de las que me ocupo bastante es el tema del uso de los medicamentos y de lo que es la importancia de los medicamentos, importancia en el sentido amplio de la palabra, es decir, las cosas buenas, malas, horribles y criminales de los medicamentos. ¿Pero hay cosas buenas? Hay cosas buenas, claro, sí, cada vez menos, pero hay. Ajá, y esto de las cosas buenas, de la publicidad, tremenda publicidad que hay en los medios sobre laboratorios, sobre remedios, sobre automedicación. Sí, eso es de las peores cosas porque son las que están formateando el uso de los medicamentos para beneficio de las farmacéuticas y no de la salud de la gente. Si se pone en primer lugar eso, ¿sí? Uh-huh. Te tiene un dato. Vos viste que la deuda externa argentina sigue existiendo, ¿no? Sí. Se calcula en unos 230 mil millones de dólares, más o menos. Bueno, esa es toda la deuda que cocinamos en 40 años con crímenes y con una serie de cosas y que estamos pagando y vendimos Entel y vendimos los ferrocarriles y vendimos un montón de cosas para pagar. Claro. Casi cinco veces esa cifra es lo que se gasta anualmente en el mundo en medicamentos. Cinco veces la suma de la deuda externa. Así que imagínate que el mercado de los medicamentos tiene como un tamaño, de alguna manera, importante. Uh-huh. Hay una canción, porque este programa musicalmente incorrecto nos incita a poner música. Y hay una chica chilena, sí, muy, muy joven, muy combativa, muy clara y, sí, musicalmente deliciosa, Camila Moreno. Dale. Y nos hace millones por la otra oreja. Aquí está, Camila Moreno. Millones. Farmacéutica transatlántica, transandina, una vida. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos con el doctor Gonzalo Moyano Balbis, por eso como voz de FM. A ver, Gonzalo, ¿cuál es la problemática más común de la medicación? A ver, te decía la cifra esa enorme y monstruosa del gasto anual de medicamentos. La mitad de ese gasto se realiza en Estados Unidos. Uh-huh. El resto, el 30% es en Europa, el 5% es en Japón. Hay un resto en otros países como Canadá y esas cosas. Y a nosotros, al resto del mundo, sí, le queda el 10% de esa cifra. Uh-huh. El problema de eso es que se formatea el gasto de medicamentos según lo que se les ocurra y según lo que provoquen en el uso de medicamentos en Estados Unidos. Por lo cual, nos convencen aquí que los problemas que tenemos de salud acá son los mismos que tienen los estadounidenses, que no son exactamente así. Por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente no hay chagas, no hay dengue, hay una serie de problemas que no hay. Entonces, los medicamentos esos acá no existen. No existen porque no se investiga sobre eso, porque no son rentables y porque no hay mercado para eso. Eso sería un problema, pero en realidad es mucho más grave que eso, porque ya a esta altura del partido, hace ya 20 años, lo que está ocurriendo es que están inventando enfermedades. Cosas que no eran enfermedades pasan a hacerlo. Hay una lista enorme, no quiero aburrir a los oyentes con esto, pero está de la cuestión de las piernas inquietas, desde de determinado tipo de síndromes, digamos, que se inventan cosas que no son exactamente problemas médicos, sino que son muchas veces cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento, que es un problema que ha pasado a ser con lo que llamamos medicalizado, es decir, introducido en la lógica de la salud como un problema de salud para lo cual hay que buscar una solución. Muchas veces el medicamento que se usa para eso existía de alguna manera y se lo aplica a una cosa que pasó a ser una enfermedad. Por ejemplo, la calvicie, por ejemplo, la osteoporosis, que no es un problema de salud, es otra cosa, y se han inventado medicamentos que se usaban para problemas de hueso, que eran efectivos para una cosa, se lo usan para eso. Entonces, digamos, de ese modo, la industria farmacéutica gana millones y millones en cosas que realmente no terminan de ser útiles y a veces ni siquiera son ciertas. ¿Sí? Bueno, te invito a escuchar un tema de Arbolito. Dale. Mientras hablamos sobre los remedios, sobre la calvicie y esas cosas, escuchamos Tu Moral, Arbolito, por La Otra Oreja. Tu moral, amoral, que transmite por cadena el triste vacío de la humanidad. Comercial que todo lo contamina, el dinero quiero, tengo y quiero más. Tu moral animal que se come todo lo que puede y más aún, carne humana es tu debilidad. Cielo, no existiría ni un día de que lo invade siempre todo, el pecado, la ignorancia, la fatalidad. Tu moral ilegal que se mete con mi vida y legaliza mi risa y mi libertad. Si la vergüenza subiera hasta el cielo, no existiría ni un día de sol. La Otra Oreja Latinoamericana. Estamos con el doctor Gonzalo Moyano Balbis, tipo comprometido que nos hemos encontrado en la marcha del 24 de marzo, caminando las calles de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y bueno, siguiendo con el tema este de la medicación, ahora están de moda las publicidades sobre la gripe, sí, sobre los medicamentos, en verano sobre la dieta y sí, ponerse bien para el verano, ¿cómo es esto? No, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo y hay cosas que son alimentos de alguna manera que son, ya tienen un formato vinculado de los medicamentos, como por ejemplo una marca que no quiero decir, que nosotros en el jerga le llamamos dañaninio, que es una cosa que tiene una serie de cosas adentro que sirven para algunas cosas, pero no sirven para lo que dicen que sirve. Eso mismo pasa con vos mencionaste el tema de la gripe, pasó con el tema de la vacuna de la gripe no tiene demasiada eficacia, solo tiene eficacia en determinados grupos etarios, en determinado tipo de circunstancias, sin embargo se está usando para prevenir una especie de ataque que hay, de idea de que todo el mundo tiene gripe y eso es una cosa un poco más compleja. Pero te quería llevar a un ejemplo más concreto y contundente. Hace 10 años, 12 años, hubo en Argentina una investigación que se hizo para una vacuna que se llama, que es una vacuna contra un bicho que se llama neumococo, ¿sí? Uh-huh. Para eso se utilizaron, y es un término que me quiero decirlo así porque así fue, 15.000 niños argentinos menores de 2 años en 4 provincias argentinas del norte, que como vos sabés son las provincias más pobres, uh-huh. Y de esos 15.000 niños, la mayoría de ellos eran niños pobres, casi todos pobres, y además muchos de ellos eran de familias analfabetas y algunos que ni siquiera hablaban el castellano. Se les usó para hacer un experimento con esta vacuna, mintiéndoles por todos lados que fuera posible mentirles, porque vuelvo a decirte, muchas veces ni siquiera hablaban castellano. Le hicieron firmar un documento llamado consentimiento informado de 15 páginas, que no leían, y además debía ser gente que estuviera sana, y la mayoría de ellos fueron reclutados, así me gusta decirlo, en hospitales, es decir, estaban enfermos, ¿sí? Y de los cuales murieron 15, ¿sí? El investigador principal de esta investigación era el doctor Smith, que era el hermano del ministro de Salud de Santiago del Estero, ¿no? Y el jefe de él era el jefe de investigación, era un tipo que se llama Treñani, que había sido echado de Córdoba por hacer este tipo de prácticas complicadas, ¿no? Uh-huh. El laboratorio que hacía esta investigación se llama Glaxo, es uno de los tres más importantes del mundo, ganó un montón de dinero en hacer este tipo de cosas, y con esto hubo un juicio por el cual a Treñani, Smith y a Glaxo se les cobró una multa por hacer estas cosas indebidas en el año 2006 de $1,000,000. $1,000,000. ¿Sí? Cada niño de estos 15.000 que reclutaron costaba para los investigadores, o sea, se les pagaba a los médicos que entraron en esto, $750. Ajá. Así que imagínate esa cifra por 15.000 es lo que el laboratorio gastó en niños para hacer esta investigación. Esto era absolutamente antiético, te lo digo resumido así, porque digamos, hubo muchas otras razones, porque esta vacuna protege, entre comillas, sobre 11 cepas de los neumococos, que son 77, vale decir, es la séptima parte de los bichos que podrían causar esto, así que estás dando una vacuna que sirve para muy poco. Sin embargo, esta vacuna la compró después el Estado argentino, la compra cada año y da 1,000,000 de dosis que le compró al laboratorio que fue sancionado por prácticas antiéticas. Así que esa es la situación en la que estamos. Se formatizan conductas y usos de los medicamentos que tienen ya directamente un sesgo lindando con lo criminal. No sé si viste la película esa que se llama El Jardinero Fiel. No. El Jardinero Fiel es una película que se hizo sobre un hecho verídico en África, que se utilizó para un medicamento que en la película estaba vinculado con una cepa de tuberculosis, pero en realidad era un antibiótico para otra cosa en la realidad, y que tuvieron que matar a un montón de gente para que no saltara el escándalo que se produjo con eso. Está hecho sobre hechos reales. Recomiendo a la gente que la vea. Es una película muy, muy interesante. Sacó un premio importante en su tiempo. Es una película que tiene unos 10 años. La cantidad de dinero, vuelvo a decir, que circula con respecto a los medicamentos es una cosa espantosa. La mitad del dinero, te decía, se utiliza en Estados Unidos, pero la mitad del dinero también se utiliza para comprar voluntades. Solamente una pequeña parte se utiliza para investigación. No más del 10% de esa cifra enorme que te dije se utiliza para investigación, y de esa cifra que se utiliza para investigación se utiliza la mayoría

sí, claro. Los sabios. Bueno, yo tengo un abuelo médico que era un personaje de pueblo, a pesar de vivir en Ramos Mejía, ¿no? Mm. Pero era el doctor. Mm. Sí, sí. El doctor del pueblo, ¿no? El doctor del barrio. Sí, sí. No, la medicina puede tener muchos problemas históricos, porque, bueno, que eso es el largo para debatir, pero lo que te puedo asegurar es que los problemas se multiplican y se hacen de otro nivel y de otra intensidad cuando entra a funcionar el tema del mercado, tanto en el tema de medicamentos, que es probablemente lo más grave o lo más brutal, pero también en el área de los alimentos y en el área del modelo agroalimentario, que sería un tema que también podríamos tratar acá en un ratito. Dale, ese ratito viene después de una pausa para hablar del negocio de la salud, medicamentos, modelo alimentario, etcétera, por La Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y sabemos, y lo hemos charlado varias veces en estos aires, que la democracia, la salud, como esencial, tiene mucho que ver con la política económica, no solamente de venta. Lo hemos charlado muchas veces sobre la soberanía alimentaria, sobre la salud en el uso de la tierra, en sus propiedades, y bueno, Monsanto opina lo contrario, ¿no? Sí, el tema justamente es que las necesidades, así como te decía lo de los medicamentos, que se generan las necesidades del uso de los medicamentos de acuerdo al mercado y de acuerdo a los $1,000 millones que se gastan por año en el mundo, también pasa lo mismo con el tema de las necesidades alimentarias y el tipo de producción, de producto que se genera. Entonces se nos ha metido en la cabeza que hay necesidad de producir transgénicos porque eso sería un modo más racional de producir los alimentos. Por eso se inventó la soja transgénica, que es una soja que está adaptada a un agrotóxico, que es un veneno. No les gusta que le llamemos veneno, pero es lo que es, digamos, es un agrotóxico. Es un bicho que lo que hace es matar todo lo bicho que hay, salvo la soja que está armada, inventada para que sea resistente a ese veneno. Eso ha producido un cambio brutal en el uso de la tierra. La Argentina ha extendido lo que llama la frontera desde la soja y ha desplazado a pueblos originarios y ha generado un desbarajuste enorme en las economías regionales, todo eso para producir un elemento que es la soja, que en su momento estaba bastante caro en el mercado y ahora no tanto, o ahora oscila, pero además todo lo que se ha perdido con eso es brutal, pero además lo que produce de enfermedades es cada vez más evidente y está cada vez más claro, y hay países enteros que están prohibiendo el uso del glifosato, y no solamente el glifosato, que sería un elemento, sino están discutiendo la práctica de la cuestión de los transgénicos. Hace pocos días salió una solicitada, firmada, vos fijate, por 109 premios Nobel, criticando el cuestionamiento que había sobre un experimento que se hacía sobre un tipo de maíz, el maíz dorado, perdón, un tipo de arroz, el arroz dorado, que tenía agregado unas vitaminas y que suponía que eso podía salvar vidas, que yo. Es todo mentira, digamos, se aclaró en poco tiempo que, fíjate vos, para que entren 109 premios Nobel, la guita que tienen que haber puesto este tipo de empresas que se dedican a eso para convencer a la gente que diga algo que estaba, es inconsciente de los hechos, porque ese maíz, ese arroz, todavía no estaba ni siquiera en el mercado. Entonces, lo que está produciendo eso es un cambio brutal en el tipo de prácticas agrícolas, destruyendo las economías regionales, uso de veneno para cualquier cosa, están generando un cambio también en el modo de producir carne, Vos conocés, históricamente sabemos que la vaca, además de muchas otras cosas, además, como decía la canción mexicana, es un animal todo, todo forrado de cuero. Además de eso, es un rumiante. Es un rumiante porque tiene cuatro estómagos, come pasto y el pasto lo pasa de un lado para otro y con eso produce una serie de cosas. Dejó de ser rumiante. Ya no come pasto, usa un solo estómago. Atrofia los demás estómagos porque, digamos, no produce otra cosa. Estamos producción más rápida. Producción más rápida, mucha más grasa, serie de cosas, pero además se está transformando en otra especie. Claro. Como estamos generando ese tipo de cosas. Esto está muy ligado con un fenómeno que está ocurriendo ahora y que gracias al nuevo gobierno estamos entrando en esa era, que se llama TPP, o por su sigla en inglés, en castellano es Tratado Transpacífico, que es un modo de hacer un tratado de libre comercio donde van a arancelarse todas las cosas, van a derrumbarse las fronteras para estas cosas, las fronteras para que entren claro, los negocios en esto y no haya aranceles de parte de las producciones y que sí haya patentes para la producción de transgénicos y de otras cosas, incluyendo los medicamentos. Por supuesto, las fronteras van a ser cada vez más importantes para la gente, que va a pasar a ser cada vez más clandestina, en contradicción con lo que dice el amigo Manu Chao, que si hubiera sabido que iba a meter en esto, lo hubiera puesto en la lista. Pero digamos, este tipo de cosas es como se está formateando la cuestión del negocio para producir todo lo que existe. Y todo esto no son necesidades humanas, porque si hay algo que es contrario al humano, es el negocio. El negocio en el sentido de la renta, del capital, en este extremo. Y esto es lo que está produciendo estos cambios brutales. Está aumentando después de un periodo bastante pequeño en que hubo una especie de esperanza de que la pobreza en el mundo estuviera bajando. Está volviendo a aumentar. 60 personas, imagínate un colectivo lleno, 60 personas, no sería esta gente justamente, pero 60 personas tienen tanto dinero como la mitad de la población mundial, 3.500 millones de personas. 60 personas en una balanza y 3.500 millones en la otra. Eso es lo que está pasando y este es el éxito de este tipo de conductas que está viendo, y en las cuales, si no empezamos a entender que hay que resistirla, me parece que nos pasan por arriba. Estamos con el doctor Gonzalo aquí, y vamos a la música. Vamos a escuchar a un grupo, mañana te chanto, me chanto, un grupo que es de Barcelona, pero no tiene músicos catalanes, tiene músicos de Chile, de Argentina, de Suiza, de Francia. Y vamos a escuchar Mi Tierra. Tengo 10 tanques, 100 metralletas, muchos morteros y hasta un avión. Tengo soldados muy bien pagados. Mi Tierra, por La Otra Oreja. Tengo 10 tanques, 100 metralletas, muchos morteros y hasta un avión. Tengo soldados muy bien pagados, con muchas ganas y munición. Si tú prometes que hay buena guita, está todo listo para atacar. Porque en este mundo si tienes pasta, hasta una guerra puedes comprar. ¡Pam, pam, pam! Tierra es de verdad, y por mucho que tú tengas, la alegría no puedes comprar. Y la guerra es de mentira, el cariño es de verdad, y por mucho que tú tengas, una vida no puedes comprar. ¡Arriba! Si no se matan por un poco de pan, con lo que paga por esos tanques, a una ciudad puede alimentar. Vende tu casa, vende tu aire, vende tu alma y tu escopeta. Con todo el dinero que te ganaste, vete a vivir pa' otro planeta. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Son, son. El dinero es de mentira y la tierra es de verdad. Y por mucho que tú tengas, la alegría no puedes comprar. Y la guerra es de mentira, el cariño es de verdad. Y por mucho que tú tengas, Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con el doctor Moyano Balbis, Gonzalo. Qué serio que sale el programa, doctor. Y eso que estamos hablando de pavadas, ¿no? Claro, sí, pasamos musiquita, que no tiene nada que ver con la vida, y bueno. ¿Y cómo seguimos abordando el tema de la salud? Creo que el problema más importante que tenemos en el área de la salud y en el área de los alimentos y en todas esas áreas es el mismo que tenemos en otras cosas, que es el tema del capitalismo. Si no entendemos que el problema está ahí, no vamos a poder resolver nada. Podemos pelearlo en alguna cosa marginal, mejorar alguna cosa, pero soluciones de fondo, mirá, pasan un poco por ahí. Yo no quiero tener una idea así demasiado conservadora, en el sentido de pensar que lo que hay que hacer es volver para atrás la rueda de la historia. Pero lo que sí es cierto es que nos hemos comido una serie de fantasías respecto a que las soluciones para las cosas eran las cosas, entre comillas, modernas, que son las que nos han querido vender durante todo este tiempo. Entonces hay que tratar de ver en qué punto estamos dejando de tener una conexión con la historia y con las necesidades verdaderas. No vamos a poder hacer lo que por ahí se me hubiera ocurrido a mí, que es entrar en la máquina de McFly y volver a un punto de la historia y hacer una historia alternativa. Pero evidentemente en las necesidades, vuelvo a decir, que se producen tanto en el uso de medicamentos como en general en el área de la salud, como en también la cuestión alimentaria, están generadas por aparatos que te convencen de que las necesidades son diferentes de las que estamos haciendo. Por ejemplo, la cuestión de la carne, te decía, no sería ahora de la idea discutir el uso o no de la carne, pero el modo en que se producen los alimentos en Argentina, que se dice, por ejemplo, que es un país donde se puede producir alimentos para 300 millones de personas, en realidad lo que está ocurriendo es que estamos produciendo forraje para chanchos de China o chanchos de Italia. Digamos, lo que estamos produciendo es grano de soja, que no es alimento, porque ese es alimento en todo caso para que se produzca algo en la cadena alimentaria que genera una distancia mayor a las cosas. Deberíamos empezar a repensar el tipo de producción que tenemos que hacer de acuerdo a las necesidades. Y también pasa eso con la medicina y la cultura de los pueblos originarios que hemos dejado abandonadas. No digo que la solución absoluta esté allí, pero hay que ver cuánto estamos dejando de lado por convencernos de los aparatos modernos en todos los sentidos. Hay un mensaje que tiene esta misma gente con la que empezamos a una parte del principio del programa. Había una cuestión que este grupito musical lo dicen de una manera interesante, que es que hay algunos pedazos del mundo donde todavía esto no se ha invadido del todo. Uh-huh. Te cuento la experiencia que me pasó como paciente, sí, en comunidad zapatista, sí, donde, bueno, producto de un mareo, de alta montaña, mal, sí, de montaña, sí, bueno, me atendieron en la clínica autónoma zapatista, sí, y me dijeron, bueno, mal de montaña, hay dos remedios. Dice, ¿qué quiere? ¿Medicina alopática o medicina tradicional? Sí. Entonces yo pregunté cuál es la diferencia. Sí. Dice, bueno, no, en la alopática se toma tres pastillitas, en 3 horas va a estar bien, pero no deje de tomar las otras cada 4 horas. Sí. Dice, bueno, y en la medicina tradicional, tómese este tecito. Sí. ¿Y qué más? Y espere. Sí. Bueno, yo tenía tiempo, así que me dediqué a esperar, o sea, tomé, sí, el tecito. Sí. Y cuando voy a pagar la medicación que me estaban dando, dice, no, usted no paga hasta que no le haga bien. porque si le hace mal va a ser víctima dos veces, del mal y del pago. ¿No? La lógica tiene que ver con otra cosa y además con la lógica de preocuparse por la salud, no solamente por la enfermedad. Sí, exactamente. ¿No? Sí, porque sí, acá el negocio es la enfermedad. ¿No? Seguimos recorriendo este programa de La Otra Oreja con Gonzalo Moyano Balbis. Vamos a otro tema. Vamos a Arbolito. Dale. Arbolito. Baila, baila. Ahí está. Por La Otra Oreja. Tus una via ya la cunandia, richa y cuspa, tantana cusan. Tus una via ya la cunandia, la pacaria spa, una da cuspa. Ujuchu y jalpa, manatingichu, manatingichu. Ujuchu y jalpa, manatinguchu, manatinguchu. Baila, baila el continente, el tinku hoy. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tinkuboy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Hablar en forma de bajo, barítono bajo. Gonzalo, muchísimas gracias por compartir tu tu saber, aunque sea un poquitito, ¿no? Pero cuestiona esto de la salud. Bueno, y lo pudimos escuchar con otra oreja. Gracias. No, la verdad es que más que el saber es la preocupación. Y la, uh-huh. Y bueno, había un tipo que decía que el problema con el conocimiento para aprender algo es lo ya conocido. Es decir, lo que te bloquea a veces el conocimiento es lo que ya conoces. Habría que abrir un poco la cabeza y dejar de creer tanto las cosas que te meten y empezar a buscar caminos alternativos, porque las soluciones que estamos teniendo no son soluciones, son soluciones para los que están prendidos en la ganancia y en el tipo de mundo que es lo que nos está llevando, nos está llevando a esta cuestión de que tienen que atravesar mares estas falsas que después se hunden, y las leyes que está habiendo y la reacción del Brexit en Inglaterra. Son todas una serie de problemas que son las reacciones para tratar de protegerse de la gente y entregarse al negocio. Ese tipo de cosas son las que tenemos que tratar de ayudar a revisarlas, ¿no? Lo dijo Gonzalo Moyano Balbis, que se haga cargo, yo no pienso lo mismo. Muchas gracias. Oh, gracias a vos, che. Y a la audiencia que nos ha soportado, digamos. Y nosotros nos despedimos de esta edición 195 de La Otra Oreja. Y como siempre lo hacemos con una versión de Hasta Siempre. Y nos están llegando versiones a nuestra colección. Hay algunas que no tenemos idea qué son. Nos mandan el MP3 y no nos mandan datos. Y es este caso que nos mandaron del grupo Guerrilla. Mira. Viene de la península histérica. No sabemos de qué parte, pero el grupo Guerrilla nos hace Hasta Siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.